Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Echa tricón canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parecen gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el zambo Manuel en su amargura, y pasa incansablemente la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece y renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Echa tricón canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parecen que... Pena de amor, una tristeza, lleva el zambo Manuel en su amargura, y pasa incansablemente las noches moliendo café. Cuando la tarde languidece y renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Echa tricón canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parecen que...